Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Groggies número 16, grabado el 20. ¿El 20 qué? ¿El 20 qué? O sea, lo hiciste a propósito, ¿no? Por primera vez en 4 o 5 semanas lo iba a decir bien y me interrumpiste. Nomás por interrumpirme. Está bien, pues. Toma número 2. Groggies número 16, grabado el 27 de abril de 2012. Y no vamos a ser tomados. Casi amarga. No vamos a ser tomados, así que doy punto. Yo tenía la esperanza de que te equivocaras, pero está bien, pues acepto, te fue bien. Gracias. Programa publicado bajo licencia Creative Commons versión 2.0 bajo la modalidad de reconocimiento no comercial. ¿Qué más? ¿Qué has hecho además de interrumpir saludos? No, pues por aquí. Aguantando calor. Aguantando la calor. Sí. Con la gripa, con la peste. ¿Cuando hace calor te da gripa? ¿Por qué? No sé, o sea... No debería ser el contrario. Yo creo que la gana de llevarle la contraria a todo me está invadiendo ya. Por todos los lados. Sí, o sea, tenés gripa de puro mala gente. Sí, creo que más bien. Bueno, pero bueno. Pero no se te nota en la voz, que es lo más importante. Entonces, sí. Todavía no estás afónico. Listo, no, vamos, no, bien por ese lado. Hoy Arnaldo no ha podido venir otra vez. Otra vez. Hay que mandarle una carta de advertencia. Un memorando. Sí, porque es que así no se puede. Que se esté los memorandos se espantan. Pues a mí nunca me han mandado uno, entonces no sabría decirte. Cierto. No sé. Bueno. Pero vamos a darle un ultimátum entonces. Ponemos en la página que o viene o... O viene. O viene, sí. Sí. No le damos alternativa. No, si le damos alternativa se nos vuela. Sí. Bueno. O resulta con cualquier otra cosa. Exactamente. Empecemos con las felicitaciones a Pablo Altaiz, el que nos deja los comentarios súper largos en el blog. Se ganó hace poco un concurso del quinto salón del cómic de UPB. Ah, sí. Ajá. Excelente. Le fue lo más de bien y el premio es una beca para estudiar allá. Entonces, wow. Excelente. Genial. Felicitaciones, compañero. Bien hecho. Entren a la página de él a mirar los dibujitos y las cosas que tiene, que son pero eso sí no sabía yo de él. De él ni del concurso, porque es un concurso al cual no le hacen publicidad. Yo es primera vez que me entero que ya es que el quinto salón del cómic, manga y no sé qué. Porque yo alguna vez sí, yo tengo otro compañero que también... alguna vez me escribió que sí, por favor, votaba por él porque estaba en un concurso de cómics y creo que ganó con la opción que tenía. Pues cuando yo estudié con él en ese entonces, en vez de pararle bolas a la clase, él dibujaba, sí, él dibujaba. Y dibujaba muy chévere. Uh-huh. O sea, pues yo sé hacer un bombombón y un palito, te soy sincero. Sí. Pues más que yo, vas bien. Mis muñecos son palitos y bolitas, ajá, no más. Así es. Pero, y otra cosa es que aquí en nuestra ciudad son pocos los concursos de esa naturaleza que se hacen. Pues uno nunca escucha así como con mucha publicidad de este tipo de medio que lo publiciten. Entonces es bueno, es interesante, bacano. Exacto. Y muy bien por él. Bueno, vamos a hablar esta semana a raíz de algo que ocurrió hace poquito, hace como 2 o 3 semanas. Sí. Facebook compró una empresa. ¿Sí? Ellos que tienen mucha plata y que pueden levantarse un día diciendo, ve, hoy voy a comprar una empresa. Hoy me dio la gana de sacarme 1,000,000,000 de pesos del bolsillo. Eso, así como estoy desocupado, no tengo nada que hacer, vamos a comprar empresas, ¿cierto? Y entonces les dio por pagar $1 billón, que eso en gringo es $1,000,000,000, eso es una platica larga, es bastante plata, por Instagram. Entonces ahí es donde uno dice, ¿será que Instagram vale toda esa plata? Entonces empecemos a mirar eso. ¿Qué es Instagram? Primero. Sí, primero empecemos por ahí. Instagram es una empresa que el único producto que tiene es una aplicación para dispositivos móviles. Tiene una aplicación para iPhone y similares. Y hace menos de un mes, sacaron el aplicativo para Android. Y es lo único que tienen. O sea, es solo un aplicativo. ¿Qué hace el aplicativo? Te deja tomar foticos. Sí. Te deja ponerle filtricos pendejos como monocromáticos, como sepia y otros más mañez. Un XP style, pues. Sí, una cosa así. Y luego lo subís a la red para mostrarle las fotos a tus amigos y de dónde estuviste. Entonces los amigos ven, ve, este desocupado, montó una foto de lo que se comió hoy y le puso un filtrico sepia para que creamos que él es muy artista. Listo. Pero bueno. Es un aplicativo que es muy popular, eso sí, es muy popular, sí. Mucha gente lo utiliza, pues de esas cosas así masivas, como 30 millones de usuarios tiene. Y para variar algo por el estilo con fotos, ¿no? Sí, ¿no has visto que la mayoría de los aplicativos que tengan que ver con imágenes, fotos, sonidos, todos borrachos, es famoso? Eso funciona. O sea, nos gusta tomarle fotos, documentar nuestras vidas pendejas, ¿no? Sí. Entonces, esa es la cosa. Para mostrárselo a otro, para que otro se ría de nosotros. Uh-huh. En eso vivimos. En eso vivimos, exactamente. Pero entonces, bueno, el asunto es que lo vendieron y no por cualquier plata, ¿no? $1,000,000,000. Eso es mucha plata. Entonces, ahí es donde uno se pregunta... ¿realmente será que uno de estos negocios es tan valioso como para valer tanto dinero? O sea, sí. Además, miremos otra cosa. ¿Qué le interesaría, digamos, a Facebook en este caso? Pues uno pensaría primero que todo en los usuarios, pero lo más probable es que de los 30 millones de usuarios de Instagram, 30 millones de usuarios tengan Facebook. Porque si uno utiliza una aplicación de esas, pues lo más probable es que ya tenga el Facebook montado. ¿Será que esta aplicación o Facebook será buscando software como aplicaciones como esta que traten de empezar a conectarse en a nutrir su red? O sea, eso. De forma tal, pues el fuerte de Facebook en este momento es más que todo subir imágenes. Sí, ellos manejan, también habían mencionado que manejan una cantidad de fotos impresionantes. Exacto, entonces creo que la idea con Instagram sería de pronto conectarse a esta red, incrementar el número de imágenes que tiene esta red en este momento. Y las opciones para manejarlo, y fortalecer la parte gráfica. Y que sean un poco más en tiempo real, o sea, que cuando se suba la foto sea inmediatamente. Sí. Puede ser algo así. Entonces el asunto es el siguiente, listo. Los usuarios probablemente no sean usuarios nuevos. Los filtros, o sea, la tecnología que tiene Instagram tampoco es nada fuera de lo común, porque no es que tengan, como decir, no, es que esta empresa sacó un filtro fotográfico súper especial que solo ellos manejan. No, son filtros comunes que hay en cualquier cámara de dos pesos. Esta es una empresa que no tiene patentes, porque también hemos mencionado que muchas veces se compra una empresa por comprar las patentes que tienen, pero Instagram tampoco tiene patentes. Es decir, el valor de Instagram en este momento es ese aplicativo. Y ahí es cuando uno dice, está bien, es un aplicativo, vale plata, tiene usuarios, pero ¿valdrá $1,000,000,000? O sea, comparemos con empresas físicas que tienen productos tangibles, que tienen maquinaria y, pues no sé, ¿Valdrá toda esa plata? O, por ejemplo, también fue el caso de uno de los juegos más populares que hay ahora en aplicativos móviles, que se llama Draw Something, dibujar algo, que le pega a los dibujos con palitos que vos hacías, por ejemplo. Excelente. Es un aplicativo muy divertido, de hecho, si hay que admitirlo, en el que vos dibujas, te dan una palabra, vos la dibujas y se le envían a un amigo para que el amigo la adivine. Él adivina o no la palabra y luego a él le toca hacer lo mismo y te la devuelve. Entonces, el concepto es un concepto muy sencillo, pero la ventaja es que cualquiera la puede jugar. O sea, es un aplicativo muy bueno porque cualquier persona la puede jugar sin necesidad de saber mucha cosa. Y ha tenido un éxito, pero vea el tamaño del éxito. Es un aplicativo que salió. La primera semana ya tenía un montón de millones de usuarios. Y a las 3 semanas lo compraron por $100,000,000. Es que eso es lo que yo todavía no dijeron. La cantidad. O sea, está bien que lo vendan, pero la magnitud de dinero de la que estamos hablando. Sí, o sea, ¿será que nosotros tenemos muy poquita que nos parece demasiado? ¿Qué? Eso, ¿será que somos tan miserables que cualquier cosa nos deslumbra? ¿O será que es que $100,000,000 y son mucha morcilla? Lo que pasa es que, a ver, no tenemos de pronto ese enfoque administrativo o gerencial, pues que los visionarios aquí tal, no sé. Pues sí, nosotros somos empleados al final. Cualquier cabo, ¿no? Pitonizo no tiene nada que ver con nosotros. Ajá. Pero yo opino que esta gente debe tener, antes de hacer un movimiento tan supremamente estrafalario para nosotros, sí, de toda esta cantidad de dinero, como para decir que van a comprar una empresa así, porque sí, yo creo que eso no es que hoy nos levantamos y comprémosla, no. Pues tienen que haberlo pensado. Sí, yo creo que más que la opción de esto, de la parte administrativa de Facebook, para entrar a decir, no, es que vamos a comprar esto, yo creo que primero, eso tiene que tener un plan estratégico por detrás. Pero ¿sabes qué? El avalúo que se ha hecho, porque de Instagram obviamente se habían hecho avalúos comerciales, pues como considerando la cantidad de usuarios y todo eso, se había estimado que es una empresa que digamos que puede valer $500,000,000. O sea, eso era el estimado que se había hecho. Es decir, Facebook de entrada, aún para el estimado que me parece exagerado, aún para ese estimado exagerado, Facebook habría pagado el doble de lo que se estimaba en el mercado. ¿Por qué? Porque Facebook no quería entrar a competir con nadie. Ellos, la vuelta más o menos me la imagino así. Zuckerberg, el director de Facebook, se levantó un día y cogió el celular, llamó al otro, vení, haceme un favorcito, vendeme la empresa y te doy tanta plata para que no se la ofrezcas a nadie más. O sea, pagaron mucho por el derecho de no competir. Sí. Porque es que también recordemos que hoy en día esas negociaciones, por la naturaleza y por el movimiento económico, son muy rápidas. Entonces, están muy sujetas a que una especulación sube el precio, sube... O sea, si Facebook no hace ese negocio rápido, otras personas hubieran podido estar interesadas. ¿O sería que de pronto ya habría por ahí algún run-run? Gente que había expresado interés. Que había expresado su interés y Facebook dijo, no, hay que ganarles. Yo creo que hay que ganarles. Sí. Cierto. Entonces, como vos decís, sin duda eso tuvo que haber sido pensado, ¿sí? Pero también hoy en día, en general, todo el mundo de los negocios es mucho más rápido, mucho más ágil de lo que era, digamos, hace 20 o 30 años. Entonces, también tienen que tomar decisiones. ¿Será que estamos conociendo los arrieros antioqueños? Los pioneros. Los pioneros empresarios. O sea, como se hacía antes, todos estos negocios. Lo que pasa es que para nosotros, de pronto, Juan, es complicado empezar a ver todas estas visiones que tienen estas empresas. Ojalá en las pudiéramos ver. Ojalá las pudiéramos ver. Sí, o sea, porque es que lo más triste es que uno dice, el negocio de Draw Something, el del programa de los sí. dibujos, es un concepto tan simple que uno dice, eso cualquiera lo hubiera podido hacer, pero nadie lo había hecho. Sí. O sea, ya viéndolo, uno dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No, y es que yo creo que más de uno, llamémoslo así, todavía está pensando, hombre, ¿yo por qué no compré acciones de Google cuando salió? Cuando no valía nada. O sea, yo me pregunto, yo no sabía que le estaban vendiendo, pero yo me pregunto, ¿yo dónde estaba en ese entonces que no las compré? Que está uno por allá dibujando en clase. Exacto, dibujando al profesor, tirando el papel, ¿cierto? Entonces, creo que no podemos estar de pronto preguntándonos qué van a hacer, qué no van a hacer. Yo creo que tenemos que empezar a mirar cómo vamos a estar cómo vamos a estar metidos en ese ambiente de tal forma que nos demos cuenta de la información en el segundo, porque recordemos que el que tiene la información ahora es el que manda. Punto. Es que eso es lo que se negocia ahora, la información. Entonces, el negocio ahora está en hacer un aplicativo pendejo y en venderlo por muchos millones de dólares. No, y venderlo no, que mucha gente le empiece a gustar para que otro le vea. Porque es que en este negocio de Instagram es una empresa pequeña, tiene menos de 20 empleados. Y el presidente en ese negocio sacó 400 millones de dólares. Es cierto que muchas de esas cosas las sacó en acciones de Facebook, pero es que igual las puede vender. Y yo todavía boleando TLT. Pisa, lengua y tablero. Ay, Jesús. Esa es la tecnología más avanzada que manejamos aquí, ¿no? No, pero eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Entonces, ahí viene primero que todo la recomendación: hagan un aplicativo pendejo y véndanlo. Pero sobre todo, háganlo rápido. Porque es que ahí es donde viene la pregunta: ¿hasta qué punto ese mercado se va a poder sostener a esos precios? Y a ese, sí, exacto. Y a ese precio no. Y con ¿quiénes son las competencias ahorita? O sea, ¿quiénes son los que más les interesan? ¿Quiénes están primero que todo en capacidad de pagar? Porque es que estamos hablando de mucha plata. Yo no podría pagar 100 millones de dólares. Pero en cuestiones de estas empresas, hablamos de empresas grandes como Google, Facebook, Apple, de pronto IBM, aunque IBM no se mete tanto en el juego, Microsoft. Samsung es capaz de conseguir. Samsung, claro. La Oracle, Sony. Estamos hablando, sí, juegos grandes, ¿listo? Sí. Entonces uno se puede meter con un aplicativo. ¿Cuál juegos grandes, Juan? Es que estás bobaitas. No, o sea, jugadores grandes, pero no, los juegos que se venden son pendejaditas, ¿sí? Listo. Pero entonces, ahí es donde vamos, son pendejaditas que se venden por mucha plata. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo van a poder sostener esos precios y van a poder sostener ese mercado? Porque entonces ahí es donde yo me acuerdo del asunto de donde empieza el tema esencial de nuestro programa del día de hoy. Exactamente, a lo que íbamos realmente. La crisis de las empresas.com, la burbuja que hubo a principios de los 90 con las empresas.com. ¿En qué consistió eso? Era una época en que el internet apenas estaba empezando. La gente no sabía cuál era el negocio en internet, apenas estaban empezando a ver cómo podían sacar plata. Pero internet era lo nuevo, eso sí es lo que tenía todo el mundo claro. Ah, sí, claro. O sea, eso era nuevo, eso era deslumbrante. Como era nuevo, eso tenía que sacársele plata, eso tenía que ser costoso de alguna manera. Y muchas empresas invirtieron millones, vendieron acciones por literalmente millones y millones de dólares, pero eran empresas que no sabían qué iban a ofrecer. O sea, eran empresas que tenían una página de internet, compraron un nombre que en esa época era mucho más difícil que ahora. Ahora comprar un dominio en internet vale $10. En esa época era más complicado tener el nombre, tener la página, tenerla montada. Y por eso cobraban millones a sus accionistas, pero no ofrecían ningún producto. Sí, o sea, simplemente era informativo. Exacto, pero listo, tenían la información, pero en esa época no se manejaba la publicidad, porque hoy en día hay páginas que te dan información, pero como tienen publicidad, ganan plata. En esa época esas empresas no tenían un modelo claro de cómo ganar plata. Lo que decían era, tenemos internet y esto tiene que servir para algo, pero sí, no lograban encontrar el para qué. Yo todavía, en algunas ocasiones, visito páginas y yo digo, ¿esta gente cómo sobrevive? ¿Cómo hace plata? ¿Cómo hace plata? Sí. O sea, y no estamos hablando de 500 mil por al mes, ¿cierto? Porque es que estamos hablando de que es que esta gente gana muy buen dinero. Yo no sé cómo será el funcionamiento, no tengo el conocimiento para decir que es que la publicidad da tanto o da tan poquito. ¿O cómo lo manejan pues en las general, páginas? En general, las páginas de internet viven de eso. Pues casi todas, las que no te cobran por sus servicios, las que no te piden la tarjeta de crédito para ver porno, lo que hacen es la publicidad. Vos entras a cualquier página y encontrás los banners, los avisos de Google, encontrás las cositas, y eso, obviamente, eso les genera dinero. Pero además, hay una frase, y es que de hecho va relacionada con eso, yo no recuerdo quién fue el que la dijo, pero decían que si no te están cobrando es porque vos sos el producto. Sí, no, y es que en la mayoría de los casos somos así. Exacto, o sea, la empresa lo que hace es recoger tu información y vendérsela a otras empresas para que te vendan productos. Eso es lo que hace Facebook. Claro, Facebook es gratuito, pero eso no es porque el señor Zuckerberg sea un gran humanitario. Mm. Es porque él está recogiendo toda esa información y diciéndole a la gente, yo puedo vender anuncios que son muy específicos, que son para la gente, yo tengo una base de datos grande. O sea, él se lucra con la información que nosotros voluntariamente le damos. Entonces, ahí hay un modelo. Es un modelo que está probado porque la gente necesita publicidad. Empieza la conspiración de Arnold. Ah, sí, no, y eso es que uno entra a Facebook y ya le sale, vea, el producto que está pensando para una persona de su ciudad, de su rango de edad o de su trabajo. Uno a veces se queda como, esta gente cómo supo que a mí me interesaba eso. Sí. ¿Cierto? Y es y todos lo hacen. Google lo hace, es más, Google lo hace ahora más que nunca con las nuevas prácticas de privacidad que tienen. En este momento Google, todos sus servicios comparten información entre sí. Entonces, la información que se roban en tu correo, se la pasan a los de Google Plus, se la pasan a los del buscador, la información del buscador va a tu correo, y como todo es la misma cuenta, entonces toda la información se ha vuelto una sola base de datos grande y Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y tenés toda la razón. O sea, en este momento la minería de datos, llamémoslo así, la minería de datos se está moviendo, es a través de las redes sociales, se está moviendo a través de los correos. Entonces, a vos te analizan por todo lo que vos haces, todo lo que querés decir, todo lo que querés comprar, todo lo que las vos... Las compras en internet. Entonces ellos simplemente, ¿qué hacen? Toman esa información. Y dicen, ve, este man gasta tanto al mes en porno, tirémosle porno. Tirémosle porno. No, y no lo des, sí, no lo des. No sé qué van a hacer con las leyeras, con el porno. Bueno, ver, eso será otro programa, o sea, muy divertido. La leyeras nos va a dejar sin porno. No sé, pero eso será muy divertido. Bueno. Porque creo que hay un conceptico, es que creo que la mayoría de las empresas prestadoras del servicio de internet tienen bloqueados pues muchos sitios. Pero bueno, sí, eso es otra cosa. Pero sí, o sea, yo me pregunto, entonces, esta gente empieza a mandarte y a mandarte y a mandarte cosas. Uh-huh. Uno anteriormente decía, me gané la membresía del casino, pero ya no volvió a salir. Ya no, ya, porque es que ya eso se volvió tan... O sea, ya hay ciertas... tipo de spam que se volvieron tan comunes que ya la gente no cae en ellos. O sea, exacto. Cuando la estafa se vuelve tan famosa, hay que cambiar de estafa, ¿sí? Hay que buscar una estafa distinta, hay que evolucionar el método. Podemos llamar a esta gente los de la bolita del centro. Exacto. Busque, encuentre la bolita. ¿Dónde está la bolita? Excelente. ¿Dónde está la electrobolita? ¿Dónde está la electrobolita? Ese es el asunto. Entonces, sí, si no te están cobrando, es porque vos sos el producto que ellos están vendiendo. Pero entonces, de nuevo, estas empresas, mal que bien, sea que nos choque o no, tienen un producto para vender, que somos nosotros. O tienen un producto para vender, que son la publicidad. Pero en los 90, las empresas.com no tenían productos para vender. Ellos simplemente estaban diciendo, como esto es nuevo, y vendían acciones y vendían un montón de cosas, y mucha gente se hizo millonaria con las empresas.com. Pero no ofrecían un servicio. Lo que pasa es que se supieron retirar a tiempo. Vendieron las acciones y hubo un momento en el que la gente se dio cuenta que esos peladitos nos están metiendo los dedos a la boca, nos están hablando de un montón de palabras grandes, pero la verdad no nos están ofreciendo nada. Y todas esas empresas.com quebraron. Se fueron a la quiebra porque se dieron cuenta que ahí no había negocio. Ahí no había un negocio real. Y hay algunos sobrevivientes. No había una base. No había nada que vos estuvieras vendiendo. No estabas ofreciendo un producto ni un servicio. Por ejemplo, Yahoo es uno de los sobrevivientes de esa época. Pero Yahoo, y a pesar que Yahoo perdió mucha plata. No, y todavía no se ha podido recuperar. Ah, no. Ellos en este momento no son de los más poderosos que hay ya. Pero en esa época lo eran porque cuando todas las empresas se derrumbaron alrededor de Yahoo, Yahoo quedó sólida porque Yahoo se ofrecía un producto, que era el correo y la publicidad. Pero, por ejemplo, en esa época... Yahoo también compró una empresa por $1,000,000,000 y la compraron. Y en cuestión de semanas se dieron cuenta que esa empresa no servía para nada y la tuvieron que cerrar. Entonces, ese es el asunto. Mucha gente, los que vendieron la empresa ganaron mucha plata, pero los que la compraron perdieron una fortuna. Yo quisiera saber hoy en día qué es de Latin Mail. Entrate a ver si la página todavía existe. Sí, no sé si Latinmail todavía funciona. Es que en esa época había Latinmail, Starmedia, Tutopía, un montón de correos. Yo quisiera tener un correo de Tutopía a estas alturas de la vida. Tutopía.com. Yo sé que Starmedia por ahí todavía da lora. Todavía funciona Starmedia. Sí, pues es que, o sea, si todavía funciona Laicos. Sí, eso es. Es un buscador. No, y fuera de que es un buscador. El del perrito. Y que es un buscador viejísimo que uno ya jamás lo oyó mencionar. Uno dice en este momento, buscadores, Google, y de pronto yo uso Yahoo por costumbre. Pero ¿quién se va a meter a Laicos? ¿Quién se va a meter a Webcrawler, por ejemplo? Pero son páginas que todavía dizque funcionan. ¿Qué ganarán? Ahí está la cosa. ¿Qué harán? De todos modos, o sea, no nos olvidemos que Internet es un negocio muy nuevo para todo el mundo. A pesar de que lleva ya sus 20, 30 años en el medio. Pero es que realmente eso es nada para un medio completamente nuevo, porque es que ese es el asunto. Lleva 20 o 30 años, pero de ser 100% nuevo. Entonces, como vos decías ahora, los tecnoarrieros, los que están apenas... el tecnoarriero que está apenas abriendo los caminos y muchos se caen por el barranco. Que quede escrito y publicado en este programa, el técnico tecnoarrieros nació de Groggy. Nació de Groggy, sí, eso no lo copiamos de ninguna parte. Es, o sea, es copyright nuestro. Sí. Y tenemos que exponerle, mejor dicho, vamos a coger ese término, le vamos a poner derechos de autor y lo vamos a vender por $1,000,000,000. A ver si funciona. Da plata. Para alguna cosa tiene que servir. Entonces, ¿qué? ¿Se cayó la página o se cayó el internet? ¿Qué es lo que creo pasó? Que... ¿Tenemos problemas técnicos? Tengo problemas técnicos con la web. Bueno, yo que quería entrar de a aquí algún media. Día, en dos horitas tengo la respuesta. Listo, y aquí al otro programa sabemos si va a funcionar o no. Entonces, sí está el asunto ese, la burbuja.com. Se le llama así la burbuja porque eso era una cosa que venía con esa imagen, con esa idea, le vendieron a los accionistas y de pronto la burbuja estalló. Se dieron cuenta de que no había servicios, se dieron cuenta de que eso no era rentable, que eso realmente... No daba nada. Esas eran gente que no tenía un plan ni una estructura de negocios. Ellos querían hacer plata de alguna manera, así como esto tiene que servir para algo, era el pensamiento. Sí. Sin embargo, esa burbuja no podemos decir que haya sido inútil o que haya sido un desperdicio total, porque trajo cosas importantes para lo que hay hoy en día. Todos los errores de los demás sirven de alguna mínimo cosa. Mínimo aprendemos, ¿no? Sí. Mínimo sabemos qué mínimo, no hacer. Sí, exacto. Pero estas empresas, de nuevo, ellas movieron millones de dólares y también movieron infraestructura. Porque es que para esas empresas funcionar, ellas tuvieron que tirar redes de fibra óptica. Gran cantidad de la fibra óptica que tirada en el mundo fue de cuenta de estas empresas, que nunca la llegaron a utilizar, pero la fibra óptica quedó ahí para que las demás personas tomaran ventaja de ella. Exacto. Redes, o sea, mucha infraestructura, cableado, fibra óptica, transmisores, se pudieron poner gracias a este boom, gracias a este auge, y eso se cayó y quedó sirviendo de adorno durante un tiempo. Pero luego vinieron la segunda ola de empresas de internet, las que sí ofrecían productos, y se aprovecharon de todo eso que quedó. No, y es que hoy en día, Juan, y... ¿Por qué estás buscando videos de Selena? No, Selena... Estás buscando como la flor, no diga que no. Yo desde aquí veo como la flor de Selena. Mi señora esposa entró a mi portátil. Claro que sí, yo les creo. Por el otro navegador, porque como todo. Internet Explorer no funciona. Es que Internet Explorer nunca funciona. Ese es el modo normal de Internet Explorer. Pero sabes que... Usted debía saber eso. Ah, bueno, entonces que la TML sí sirve. No sirve. Hay acceso denegado. Pero puede ser la red de acá, ¿okay? Métete a otra página, a ver. Entonces, sí, esas empresas nos dejaron infraestructura, nos dejaron conocimiento. ¿Cuál era el, discúlpame, Juan, cuál era el centro de Latin Chat? Latin Mail, no sé. Busqué Latin Mail, a ver qué sale. Latin Mail. Busqué en Google, no en Laicos, Latin Mail. Latin Mail. ¿Y qué tenemos? ¿Ya quebró o todavía funciona? No, pues aquí está cargando la página. O sea, primero que todo es lenta. Sí. Hey, sí funciona. Están promocionando que y todavía tiene el mismo logo de Starmedia, solo que es amarillo. El colmo. Amigo. No ha tenido plata para cambiar de logo. Ay, están mostrando es que a Hulk Hogan. ¡Oh! Y ese man todavía está vivo. Ese man es apenas pesa página, es tan anticuado como la página. Entonces vean, hay empresas que sobrevivieron, ¿sí? Pero esas empresas tuvieron que transformarse a empezar a ofrecer un servicio de verdad, algo que de verdad le sirviera a la gente. Y luego vinieron la segunda ola de emprendedores de internet y ya dijeron, hombre, esta gente fracasó. Miremos cómo fracasaron y miremos qué es lo que podemos hacer nosotros para no fracasar. Ahí es donde sobrevivió Yahoo, ahí empezaron a salir Google, ahí empezaron a salir MySpace, Hi5, ahí empezó a salir Facebook. Y entonces ya tenemos una infraestructura de red muy distinta. Es decir, yo no temo en este momento por las empresas, porque esas empresas tienen un producto. Eso está bien. Pero vuelve la misma pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a poder sostener un mercado comprando empresitas a $1,000 millones? Uf. Es que es mucha plata. Es que ese es el punto. Es el lío. ¿Será que vamos a llegar a otra burbuja? Eso es lo que me da miedo a mí. Porque es que además, la mayor parte de esa compra, cerca del 60% de esa compra, no fue en dinero, fue en acciones de Facebook. Exacto. Entonces mira que las empresas se están diluyendo, porque es que realmente Facebook tiene muchísima plata, pero no tenían $1,000 millones para comprar. ¿Qué les tocó hacer? Coger su propia empresa y empeñarla. Entonces mira que estas empresas, eso empieza como una especie de endogamia, yo te pago un poquito del mío, tú me das un poquito del tuyo, todos nos vamos sosteniendo, ¿y será que todas nos caemos juntas en algún momento? Ese sería el peligro. ¿Para dónde va el internet? Yo creo que tendríamos que analizar primero para dónde va el internet. Sí. O sea, eso pegó. ¿Internet tuvo éxito? Sí. ¿Pero hasta qué momento va a tener éxito? ¿Será que ya vamos a llegar a un momento en que no, ya no hay internet? Apague y vámonos. Vámonos para la biblioteca a las 8 de la noche. A buscar el trabajo. A buscar porno. Ya no me quiero imaginar eso. No, porque estas burbujas, pues en general, lo que han dejado no es que la industria se muera, sino que se ha transformado. Porque mira que las .com no desaparecieron, sino que la gente le tocó pensarlas mejor. Y digamos, no es la primera burbuja tampoco. En los 80 ocurrió un fenómeno similar con los videojuegos. La gran caída del mercado de los videojuegos en los 80, donde pasaba algo muy similar. La industria de los videojuegos se inundó de juegos de mala calidad, de una cantidad de computadores y una cantidad de consolas hechas de cualquier manera por gente que decía, esto se puede hacer, aquí hay plata, vamos a probar, y se saturó tanto el mercado que hubo un momento en que el mercado se cayó. Mucha gente le echa gran parte de la culpa al juego de E.T. para Atari, que es generalmente reconocido como uno de los peores videojuegos de la historia, y es horrible. Pero entonces, cuando este mercado cayó, cuando todos estos competidores basura, digamos, cayeron, ¿qué pasó? Nintendo aprovechó el impulso para ellos lanzar su consola, y lo que sucedió con la industria del videojuego fue que se transformó y se convirtió en algo mejor. Entonces, en general, este tipo de burbujas no es que hayan detenido la cosa, no, pero sí le dieron un revolcón. Dan un revolcón, la detienen, le pisan los frenos, y luego, con algo de suerte, se convierte en algo mejor. Por ejemplo, hace poco Altaïs nos decía que él está decepcionado de la industria de los juegos. Puede que ahí haya otra burbuja esperando estallar, de pronto. Pero entonces simplemente pienso yo que de alguna manera esto será que es parte natural del negocio informático. Yo creo que sí, o sea, yo creo que todo negocio, pues no hablando administrativamente, ni económicamente, ni financieramente, todo negocio o toda economía tiende a tener altibajos. Altibajos, lo que pasa es que estamos hablando de unos bajos muy extremos, bajos que afectan a toda la industria. Pero, por ejemplo, eso pasó también económicamente en 1930. Yo no quisiera saber o no quisiera pensar en un futuro cuando de pronto alguna empresa, que se están moviendo muchas empresas hoy en día a través de redes sociales. Uh-huh. Conozco muchas empresas que su negocio es estar en Facebook. En Facebook, y meterse en la Twitter publicidad, y empezar no le pagan a hacer a un todo. Pues le pagan a una persona para que haga ese trabajo que antes hacían los de publicidad. O sea, están utilizando Facebook para impulsar su negocio. Yo en este momento no soy amante a estas redes sociales, pero he visto en todas estas empresas, en estas bolsas de empleo, contratan gente para que se siente en un computador a tuitear, uh-huh, a trabajar en el Facebook, sí, a manejar correo. O sea, se ha vuelto parte de la cultura empresarial. Ya eso es un trabajo, o sea, ya eso es un empleo. Sí. Yo veo, por ejemplo, a todos estos muchachos que no se despegan de esto, inmersos en esta tecnología. Uh-huh. O sea, yo me imagino qué va a ser cuando pasemos a qué segundo nivel, a qué... Sí. Cuando eso se caiga, ¿qué va a pasar con esos trabajos? No, o se caiga, no. ¿A dónde iremos a parar con esto? Si ellos dicen, no, es que hasta hoy llegó Twitter, muchas empresas se quiebran. Sí. Pero muchas son muchas. Porque las empresas son muy lentas para adaptarse. Exactamente. Es el asunto. No es que no hayan alternativas a Twitter, pero mientras la empresa se da cuenta y mientras la empresa cambia, lo que vos decís, no, se quiebran. Listo. La empresa se adapta muy fácil al medio, cambia de para otra red social. Los clientes quedan así. Los clientes hacer. Quedan mirando para arriba. Exacto. Y de lo que vos decís, es una tendencia muy fuerte. O sea, y modificar una cultura de que, o una tendencia, uh-huh, que esté en el momento para cambiarla hacia otro rumbo, hacia otro horizonte, es muy difícil. Es que a nosotros, por naturaleza, a uno no le gustan los cambios. A uno le dicen, es que vamos a cambiar, y ya uno está haciendo mala cara. Así el cambio sea mejor. El de efecto entrada, del cambio. Exacto, de entrada ya uno está haciendo mala cara, porque a uno los cambios no le gustan. Así el cambio sea para mejorar, pero la primera idea es uno decir, qué pereza. Sí. Es que es mejor malo conocido, dicen mucho por acá. Es correcto. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Así es como pensamos. Pero de todas maneras, o sea, quien no experimenta, sí. No vamos a llegar. No, o sea, sobre todo en usted no puede. Exacto. A mí todavía me queda en la cabeza, bueno, ¿yo dónde compro una acción? ¿Dónde me meto? ¿Cómo hago para...? Sí, porque, a mí me gusta el mundo de lo que se está empezando a renacer. Ajá. ¿Cierto? Experiencias de Google. O sea, yo hablo mucho de él porque yo veo que la industria Google es una empresa que no tiene en este momento un tope. Uh-huh. Ellos se están expandiendo a una velocidad, a una velocidad miedosa, y están metiendo las manos en todas partes. En todas se están partes. Volviendo una empresa gigantesca. Ajá. Es una cosa miedosa. Desde o sea, por ejemplo, ¿cuál otra empresa en este momento tiene un nivel del que tiene Google? Apple. Apple es la empresa más valiosa en este momento en el mundo, pero tiene un enfoque más limitado porque ellos meten la mano en menos cosas, pero en lo que meten la mano sacan una cantidad de dinero impresionante. Entonces esas dos serían, yo pienso que son, digamos, las grandes ahora en materia de internet, sin hablar pues de infraestructura de equipos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el efecto que está dando Samsung ahora a mirar opciones y desarrollos para ellos, uh-huh. ¿Ellos a quién están apoyando? A Google. Pues ese es el compañero fundamental. ¿Cierto que sí? Sí, en la parte móvil, ellos están con Google, y Google es el que favorece a Samsung ahora por encima de cualquier otro fabricante. Ahora te hago la pregunta del millón. ¿Será que pronto veremos en un... De los mil millones. Ay, sí. Pero claro que esto yo creo que vale más de los mil. ¿Será que vemos en un futuro no muy lejano que Samsung sea de Google? Que Samsung sea de Google. Samsung es una empresa muy costosa, y recordemos que, por ejemplo, ahora lo que intentó Google fue comprar Motorola. Sí. ¿Sí? Y la cosa no es tan sencilla, porque es que cuando Google iba a comprar Motorola, el Congreso estadounidense les puso problemas por cuestión de monopolio. Entonces, mira que no es tan simple como decir tengo la plata. Hay una cantidad de líos legales que lo podrían poner en aprietos. Entonces, ¿qué pienso yo que hace Google ahora? Ellos quieren Motorola por las patentes, sí, para poderse defender. Pero una vez ellos tengan eso, a ellos les conviene mucho esa alianza con Samsung, y yo no creo que tanto para comprarla, porque es que a Google no le interesa el negocio de fabricar cosas. Mira que el negocio de desarrollar. Google es desarrollar aplicaciones y desarrollar software. El negocio de Google nunca ha sido fabricar objetos, fabricar elementos tangibles. Es más, yo sostengo que ellos no quieren comprar Motorola para hacer teléfonos, no. Es por las patentes de Motorola para defender su sistema operativo de los ataques de Apple. Sí. Sí, es fundamentalmente eso. Entonces yo no creo que a ellos les interese, porque eso sería un dolor de cabeza en el que ellos no tienen experiencia. Esa es la cuestión. Mira que en general son empresas que... Pero usted sabe que en los negocios esa experiencia se busca. Pues sí. O se compra. Sí, o sea, es que... No, es que digámoslo así. Es una cosa que no es impensable, pero yo no creo que sea en el corto plazo. O sea, yo insisto, Google va a ser la primera mega compañía malvada. Sin duda alguna. Y van a tener las manos metidas en todo. Sin duda alguna. Estaremos hablando de la empresa Google, como lo fue Microsoft. Ah, no, es en que, sus años. No, es que es peor es que todavía. Creo que es más fuerte. Es más fuerte porque es que Google maneja mucha más información. O sea, no, Microsoft maneja un mercado, pero es que de nuevo, Google sabe todo lo que hay que saber. Y la ventaja de Google es que Google es estándar. O sea, Google te funciona en lo que sea. Todo. En lo que sea. Ese es el negocio. Y por eso te digo, a ellos yo pienso que no les interesa tanto el negocio de fabricar cosas, uh-huh, sino de hacer cosas que funcionen en todas las plataformas que ya hay. Exactamente. Eso es lo que ellos quieren. Ese es el negocio. Para allá es donde ellos van. Definitivamente voy a comprar dos acciones de Google a $30 cada una. Si fueran tan baratas, ya me habría gastado el sueldo que me acaban de dar en acciones, hombre. Si eso fuera tan fácil, vea, las acciones de Apple están a más de $600. Excelente. Y ahí es donde dice uno, no haberlas comprado cuando valían 200. Que igual tampoco, sí, tenía con qué, pues. Pero sí, pero bueno. Eso es otra cosa. Habría vendido mi marranito. Vamos a ver cuánto hay en la alcancía. Bueno, entonces ahí está el asunto. Piénsenlo. Hagan aplicaciones baratas. Véndanlas, pero háganlo rápido antes de que se nos vuelva a caer el mercado. Y cuando, sí, el mercado se nos caiga, no se asusten, que eso sigue. Sí, eso sigue revolcado. Y hay algunos que sobrevivirán y hay algunos que no. Y bueno, lo importante es que no dejemos caer la internet, ¿no? No, y que estemos pegados de la tecnología. Ah, sí. Y mirando cuál es el horizonte. ¿Cuál es el próximo avance para pa comprar acciones? Sí. ¿Te vas a volver cazador de acciones? Sí, voy a volverme cazador de acciones. Eso, todo lo que surja $30. Yo creo que eso es un programa que se lo podríamos vender como reality a Discovery. Excelente. Cazadores de acciones. La no, vida de... excelente. No, y ¿sabes qué? ¿Por qué no inventar un software para un Android que diga las acciones de tal bajaron, compre? Ah, no, eso ya existe. Sí. Eso no está. No me preocupe, mijo, que no invento. Yo ya te iba a decir que no lo dijeras en voz alta para que no nos lo robaran, pero lo ya. Lo voy a descargar. Ya, eso está inventado. Voy Sería a volver a inventar la rueda. Sí. Y con seguridad nos va a quedar cuadrada, entonces no nos pongamos la pelea. De pronto, entonces, lo que tenemos que hacer es coger la rueda y ponerla a rodar. Más fácil. Suena mejor. Esa es la idea. Bueno, si no es más, si entonces no es más, los dejamos hasta dentro de 8 días. Y esperamos dentro de 8 días sí contar con la presencia de Arnaldo. Listo. Arnaldo, te extrañamos. Te extrañamos.